A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 22 de Lucas, capítulo 12. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un poeta moderno describió la época en que vivimos como la era de ansiedad. Nuestras vidas se han vuelto más ansiosas, en parte porque el mundo se ha caracterizado por la necesidad de más. La publicidad y la información inundan nuestros sentidos y emociones, de modo que cuando se trata de bienes materiales, parece que no tenemos suficiente. En Lucas 12, la valoración que el Señor hace de su auditorio podría haberse escrito hoy. No se afanen por sus vidas, dice. Es decir, que no nos preocupemos por de dónde vendrá la comida y la ropa. Nos exhorta a considerar las aves y los lirios. Si Dios las alimenta y viste la hierba del campo con tanta gloria, sin duda proveerá para nuestras necesidades. Lo que dice el Señor puede sonar ilógico. Sabemos que la comida y la ropa no aparecen de la nada. A menos que trabajemos duro, no tendremos lo que necesitamos. Pero la enseñanza de Cristo no es una licencia para ser perezosos, es una invitación a trabajar como solo los hijos de Dios pueden hacerlo. Pensar que nuestro trabajo por sí solo cubrirá nuestras necesidades es una visión equivocada de Dios y de su reino. Él dice, a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Al recordar que Dios es un Padre bondadoso que está dispuesto a proveer todo lo que necesitamos, podemos cambiar nuestro temor y la ansiedad por paciencia y confianza.